tengo poemas ni frases de Neruda, solo un corazón que te ama. No he encontrado canciones que 100% definan lo que por ti siente mi alma. Volar me pone nervioso, pero contigo quiero viajar. No importa el lugar. No necesitamos mucho, solo nuestras manos tomar y soñar. Momentos duros, tú y yo seremos.